decíamos que la semana que viene es una semana clave porque se viene lo que se viene anticipando hace un tiempo, que es esto de la reforma laboral. Hablamos al comienzo del programa que falta todavía una expresión determinante, fuerte, en las calles de las principales centrales obreras. Se espera que en algún momento se pronuncien, que salgan a protestar, a oponerse en contra de la reforma laboral. Esto todavía no ha sucedido. Sí se esperan algunas movilizaciones de organizaciones sociales, algunos sindicatos que nuclean algunos sectores de los trabajadores estatales y algunos sectores privados, pero nos pareció muy importante difundir cómo la reforma laboral podría afectar de una manera muy, muy drástica al sector de la sanidad, al sector de la salud pública dentro del ámbito aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso ya la tenemos en comunicación telefónica a la trabajadora Alejandra Molina del Servicio Social del Hospital Piñero, a quien le damos la bienvenida. Tengo una idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda, me acompañan Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos por atendernos. Alejandra, ¿cómo se viene organizando dentro del Hospital Piñero para debatir lo que se viene, ¿no? Bueno, en principio lo que tenemos planteado para este jueves, que es una charla que no solo es abierta a los trabajadores de salud, sino que es a los trabajadores en general y a la comunidad de, también que rodea al hospital ahí en Flores, que es una charla que van a venir compañeras de la CTA, del Instituto de Formación, a contar justamente de qué trata la reforma laboral. Y después la idea a partir de eso es poder pensar cómo nos organizamos de cara a eso que vos venías diciendo, que está planteado la semana que viene, que van a presentar el proyecto de reforma y qué medidas se pueden tomar para que esto no avance justamente. Uh-huh. Es este jueves a las 11:30 en el aula caballeriza del hospital, así que quien quiera participar está invitado, digamos. Bien, estamos charlando con Alejandra Molina, trabajadora del Hospital Piñero, para hacer referencia de cómo afectaría al sector público de la salud la reforma laboral que se viene. ¿Y qué escenarios creen posibles si se concreta esta reforma laboral dentro del campo de la salud? Y bueno, ese sería terrible, por eso nos parece importante organizarnos y plantearlo. Por un lado también afectaría mucho más el sistema de salud público, está desbordado en general, y como la reforma laboral lo que pretende es quitarnos un montón de derechos a los trabajadores y precarizar aún más todas las condiciones de vida, eso desborda cada vez más el sistema de salud, porque hay cada vez más gente desempleada que viene a atenderse al hospital sin obra social, con condiciones de vida más precarias, que hace que no demos abasto, por un lado, desde el sistema de salud a atender a la cantidad de población que viene. Todo el tiempo hay falta de turnos, falta de medicación, un montón de cosas que no se dan abasto a atender desde el sistema de salud. Uh-huh. Eso por un lado, y después también lo que hace la reforma laboral, por un lado, es quitar derechos individuales, ¿no? Y después los colectivos hacen que no, va a ser que no podamos defender justamente la salud pública, porque restringe la posibilidad de hacer asambleas, de poder organizarse, poder hacer medidas como paros y esas cuestiones que nosotros las hacemos para defender, por un lado, la salud pública y, por el otro, también los sueldos y las condiciones laborales. Uno de los problemas que está habiendo en Ciudad de Buenos Aires es que, por las condiciones de trabajo, muchos de los trabajadores van renunciando al sistema de salud porque ya no soportan las condiciones de trabajo. Hay sueldos muy bajos y malas condiciones, como no tenés insumos para dar respuestas a lo que le pasa a la población, claro. Y eso hace una situación crítica, digamos, por el tema de salud. Entonces, si permitimos que esto siga avanzando, va a ser aún más difícil para la vida misma, digamos, las personas. Uh-huh. Hemos advertido, la no acción, la inacción de determinados sectores que supuestamente dicen defender a los trabajadores, y uh-huh. cómo se da esto dentro del ámbito del hospital, digamos, cuál ha sido la reacción también de la patronal, de la parte directiva del hospital, ¿tienen diálogo, no tienen? ¿Cómo viene eso? En relación a lo que es actualmente la dirección del hospital, no es que ponen alguna traba desde la dirección del hospital, la traba en la organización de los trabajadores en sí. Lo que pasa a nivel del gobierno de la ciudad es que ahora han implementado un sistema que se llama de agendas, que restringe mucho la posibilidad de los trabajadores de organizar su propio trabajo y entonces poder organizar la atención de los pacientes y el tiempo para participar en actividades gremiales. Que eso lo viene haciendo desde el gobierno de la ciudad, no es algo propio del hospital o de algún centro de salud, sino que es algo, una política generalizada como de control, digamos, los trabajadores de salud, que además ponen tiempos de atención que son como si fuera, todos decimos, no es una línea de producción en un hospital, entonces bueno, puedes tener turnos cada 15 minutos cuando lo que le pasa a una persona que atendés puede ser bastante complejo. Entonces, de esa manera controlan y hacen que sea más difícil para todos los trabajadores de organizarse. Claro, trabajás de una manera alienada, no tenés contacto con un compañero o una compañera, sino que estás todo el tiempo trabajando sin descanso, ¿sería? Exacto. Mm. Y como está esta sobrecarga, es muy difícil tener tiempo dentro del espacio laboral donde te encontrás con tus compañeros, claro, tu compañero para organizarte. Eso viene ya hace un tiempo desde el gobierno de la ciudad y cada vez es más apremiante, digamos, cada vez lo hacen con más fuerza, digamos. Eso es lo que más obstaculiza, digamos, la posibilidad de organizarse. En ese sentido, digamos, porque nosotros además estamos en el hospital y los centros de salud, por ejemplo, lo que sería como los centros de salud que son del área programática del Hospital Piñeiro son 11, entonces tenemos que lograr organizarnos con los trabajadores de los centros de salud. Además, nosotros, bueno, tenemos el problema que estamos divididos en diferentes sindicatos. Yo, por ejemplo, soy delegada de trabajo social, nosotros tenemos un gremio de trabajo social. Después hay un gremio de cada profesión, de los médicos, entonces es difícil en ese punto. Hay compañeros que son de empresas tercerizadas, claro, que eso con la reforma laboral que también ataca muy fuertemente al sector privado, también se verían en peores condiciones. Todo lo que es alimentación, limpieza, seguridad, mantenimiento, todo eso son empresas privadas dentro del hospital. Entonces, toda esa fragmentación hace difícil poder organizarse. Pero bueno, nosotros, como en pos de la charla que tuvimos el jueves, recorrimos mucho el hospital y la mayoría de los compañeros estaban como con intenciones de, digamos, de participar y había buena respuesta, digamos, entendiendo que es algo que nos va a afectar a los trabajadores en general y que necesitamos unirnos para ver qué hacemos, digamos, ante este ataque, digamos. Claro. En relación a tu relato de esta forma de trabajar tan exigente y demás, ¿se han producido, digamos, éxodos de trabajadores, de profesionales hacia otros sectores, digamos? O sí. Entiendo también que el sector privado está en las mismas condiciones, digamos. Hay una crisis del sector de la salud en su conjunto, ¿no? En cuanto a la cantidad de demanda y a la forma de trabajar, los malos salarios, las prestaciones que no son las correctas, etcétera, ¿no? Sí, eso es real, está subvalorado, digamos, totalmente, como va, todos los sueldos en general están a la baja y las condiciones son malas, pero bueno, sí pasa que renuncian compañeros del sistema de salud o no se cubren los cargos, salen cargos a concurso, digamos, y no se presentan, digamos, la gente a concursar esos cargos, a adquirirlos, porque está como esto del bajo sueldo y la exigencia de la complejidad con la que trabajamos. Claro. Nosotros en el Hospital Piñeiro estamos, bueno, en la zona sur de la Cava, atendiendo todo lo que es a la problemática que vive la gente en situación de calle, con padecimiento de salud mental, con consumo problemático de sustancias, cosas muy complejas y sin recursos. Entonces eso genera una demanda muy grande a todos los trabajadores en general, que entonces se vuelve difícil, digamos, sostener ese tipo de trabajo sin tener hogares, lugares de atención. Uno de los problemas principales, por ejemplo, que tiene el Piñeiro en la internación es que mucha gente que ingresa por algún problema de salud y después no tiene dónde egresar, digamos, porque no tiene o una familia que lo pueda cuidar o no tiene hogar directamente. Y el gobierno de la ciudad, los hogares de tercera edad, no nos están dando ninguna respuesta. Y PAMI tampoco. Hay personas que ya, dos de las personas que están internadas hace un año que están internadas en el hospital, por ejemplo, esperando una vacante. Entonces, claro, toda esa cuestión hace muy desgastante el trabajo en el hospital y en los centros de salud del área también. Pero bueno, por eso también mismo la charla, esto te decía al principio, es invitando a la comunidad, en general, entendiendo que esto, la reforma laboral que quiere hacer el gobierno, es en contra de todos los trabajadores ocupados, desocupados, y que por eso tenemos que justamente estar en la calle y poder frenarla con medidas contundentes, como decían al principio ahí. Sí, Carlos te habla. Mira, yo precisamente soy en estos momentos paciente del Piñero, porque mi obra social canceló sanatorios, clínicas, y hace 7 meses que estoy esperando que a mí me tratan en el sector urología, me tienen que operar, y hace 7 meses que estoy esperando, y hace unos días me llamaron para internarme y al día siguiente me operaban, y cuando voy el urólogo me dice, lamentablemente no tengo cama para internarlo, deme una horita a ver si consigo algo, y no consiguió. Y otro señor que estaba conmigo, lo llegaron a internar, y ¿qué pasa? La operación que venía antes de la de él, en el quirófano, tuvo inconvenientes, se prolongó, y bueno, a él lo dieron de alta, y no lo operaron. Sí, es terrible la situación, y esto de que no hay camas es real por este problema que, claro, que yo les contaba de las internaciones que se prolongan porque no hay... o dónde derivar al paciente que, por ejemplo, necesita una rehabilitación, porque hay solo 2 lugares en el gobierno de la ciudad, que son el IREP y el ROCA. Y si no, después pasa esto, la tercera edad de una ciudad no hay, no dan respuesta a los hogares, para mí tampoco, y todos los lugares que, por el tema de consumo problemático de sustancias o de salud mental, tampoco da respuestas del gobierno de la ciudad. Entonces se van ocupando las camas con pacientes que no tienen dónde ser externados, porque obviamente uno no puede externar a una persona a la calle, digamos. Entonces, esto que te pasó a vos, sí, sabemos que es una realidad del hospital, que es terrible, porque no puedes estar 7 meses esperando una operación, es una cuestión, claro, por eso decíamos, de la vida. Nosotras le pusimos a la charla con la reforma laboral No hay salud, porque es avanzar en esta línea, ¿no?, de cada vez más precarización de la vida, de la población, sí, nuestra, todo. Entonces, por eso entendemos que tenemos que estar todos, que tenemos que organizarnos y ver cómo salimos a la calle masivamente, digamos, para sí, enfrentarlo. Lo que pasa es que con este tema de las prepagas, que por un lado aumentaron y por otros también dejan servicio, y las obras sociales que hacen lo mismo, el hospital prácticamente está colapsado. La sala de espera para pedir turnos es impresionante, la gente que hay. Sí, sí. Y además se generan conflictos con el mismo hospital, porque ahora el gobierno de la ciudad puso un sistema para otorgar turnos, que es el 147, que muchas veces no da respuesta. Sí. La gente viene al hospital, el otro día terminó como en un conflicto ahí con los administrativos, rompiéndose parte de la ventanilla del hospital. Digo, cosas que suceden, claro, pero que es porque la precarización de la vida, ¿no? La gente está desesperada porque la atiendan, porque es la vida de la persona. Y después, del otro lado, como trabajadores, que los compañeros de administración no tienen forma de dar respuesta muchas veces. Sí, entonces, sí. Se va generando esto, que si avanza Milei con la reforma laboral y con todo su plan económico, va a seguir siendo cada vez peor. Entonces, por eso consideramos, claro, que es importante y agradecemos que difundan también la actividad y las cosas que hacemos desde el hospital, para que consideramos que es necesario organizarnos en conjunto, todos unitariamente, para ver cómo damos pelea, digamos, ¿no? Porque es la única herramienta que tenemos como trabajadores para enfrentar esto que está pasando. Uh-huh. Bien, Alejandro, entonces, reiterá a la audiencia cuándo sería una próxima asamblea, una próxima reunión, que está bueno esto que remarcar, que es abierta a la comunidad, además, y nada, si cómo van a estar representados ustedes en las manifestaciones que se vienen próximamente en estos días en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Es este jueves 5 de febrero a las 11:30 en el aula caballeriza del hospital. Ajá. Nosotros lo organizamos desde la delegación de federación, digamos, de profesionales, que es como la federación que nos nuclea a ciertas partes de los profesionales, digamos. Sí. Y nuestra intención, obviamente, es cuando esté planteado que presenten el proyecto, poder movilizarnos, digamos. Bien. Ese día y estar también en las calles en conjunto con todos los trabajadores que ya están planteando que se van a movilizar, como bueno, en el Garrahan, que pasó ahora esto de los contratos que les sí. cambiaron a y los trabajadores posadas, que también hubo despidos, digamos, sí. a ver, sectores de salud que estén en la calle y en conjunto con todos los trabajadores que se movilicen y la comunidad en general, digo, con los jubilados, digamos, con la gente que que se está movilizando por la ley de glaciares, por todas las cuestiones que estamos viviendo en el país. Sí, claro, son muchos frentes, digamos, a los sí. que hay que salir a la calle, hay que resistir, porque si no llevan por delante todo. Así que ofrecer, digamos, la resistencia hasta donde más se pueda, poniendo el cuerpo. Y bueno, sabemos también lo difícil que esto significa, lo que afecta a los trabajadores en la parte psicológica, digamos, porque trabajar en estas condiciones es muy desagradable, digamos. Bueno, nuestra intención justamente era que la audiencia sepa también que por ahí, bueno, estamos en periodo de vacaciones, por ahí nos relajamos un poco, digamos, hay algún sector de la Argentina que puede, digamos, darse el gusto y tomarse unas vacaciones, pero hay un sector muy, muy grande que no puede, digamos, que está mal, que, bueno, y que, nada, esto se viene agravando desde la asunción del gobierno de Milei para acá. Así que, bueno, nosotros agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, Alejandra. Estamos en contacto y, bueno, vamos a difundir lo que vayan realizando. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Pasó por Tengo una Idea la trabajadora Alejandra Molina, del Servicio Social del Hospital Piñero.